de las ofrendas. Y el domingo pasado enseñaba yo por la palabra acerca de la ofrenda del mes de Nisán. Y los que estuvieron aquí, ¿me pueden recordar cuál es el mes ese? El mes de abril. ¿Y cuál fue la fecha que Dios escogió para mandar cordero? 14 de abril. Y hemos aprendido que el 14 de abril, el mes de abril, en el calendario de Dios, cuando yo les diga que se suban para cantar, canten, porque ahora yo voy a cantar otra vez. Escuchen. El mes de abril en el calendario de Dios es el primer mes del año, ¿verdad que sí? Fue la fecha que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo para tener un encuentro con la humanidad. Es el mes de abril y les compartí, mi esposa y yo estamos haciendo la ofrenda del mes de Nisán desde hace 3 años. El apóstol Victorio, la pastora Betty y la iglesia en Miami, ellos deben estar haciendo eso como hace 7 o 6 años. Y Dios en este año, más que en cualquier otro año, me ha movido a compartirles a ustedes acerca de esa ofrenda. Y un hermano me preguntaba, después que yo enseñé, es bueno que tú hagas un ejemplo, porque de pronto hay gente que no entendió. Entonces yo dije, bueno, por amor del hermano y por amor de la gente, voy a poner una cifra. Vamos a poner 500,000 pesos. Yo pregunto, ¿cuánto es el diezmo o lo primero de esos 500,000 pesos? 50,000 pesos. Yo cojo un sobre, porque los diezmos y las ofrendas son dos cosas distintas, ¿verdad que sí? Dice la palabra de Dios. Entonces yo cojo un sobre de primicia, esos 50,000 pesos son mi primicia. Y escuchen y aprendan y recuerden lo que hace esas primicias, lo que hace esos primeros 50,000 pesos. Número uno, dice Romanos 11:16, que si las primicias son santas, la masa restante también es ¿qué? Santificada. ¿Cuál es el derecho que yo tengo cuando aparto lo primero para Dios? Que el resto, los 450,000 pesos, eso también están santificados. ¿Me estoy explicando? Están santificados y esos 50,000 pesos, esas primicias o ese diezmo, lo que me redime es la masa restante. Y número dos, me dan derecho a las estrategias de Dios. ¿Estamos? De pronto un día, no creo que hoy, pero te puedo mostrar en la Biblia, mira la estrategia que Dios le dio a este hombre cuando este hombre apartó lo primero para Dios, ¿ve? Eso es lo que cuando yo aparto. Entonces aparté mis primicias, mis 50,000 pesos, porque yo tuve 500. Me quedaron 450. Esos 450, el equivalente a ese cordero que el pueblo de Israel ofrecía allá el 14 de abril, desde el 14 al 21, era una semana. Entonces les explicaba, ¿cuántas semanas tiene el mes? 4 semanas. Tú coges los 450 y los divides entre 4. Esa cuarta parte de esos 450 es tu mejor ofrenda a Dios. Y cuando digo que es tu mejor ofrenda, es porque tú estás siendo imitador de Dios como un hijo amado. La ofrenda del mes de Nisán es una ofrenda memorial, es una ofrenda especial, es una ofrenda de acción de gracia, es una ofrenda donde yo le digo a Dios, mi esposa y yo siempre te vamos a dar lo mejor, porque tú nos diste lo mejor. ¿Me estoy explicando? Yo le doy a Dios lo mejor por una sencilla razón, porque ese Dios es tan bueno que cuando fue a ofrecer por mi rescate, Él no escatimó. Él fue un Dios amplio y liberal, generoso. Y Él ofreció su mejor ofrenda a su Hijo, al Cordero de Dios. Y no hay precio. Esa ofrenda de Dios tiene un valor incalculable. Entonces, como yo vi a Dios, yo veo a Dios haciendo eso, yo también quiero hacerlo. Y cuando yo lo hago el 14, y les dije el domingo pasado, como el 14 era lunes, vamos a recoger la ofrenda del mes de Nisán, que es una ofrenda memorial, vamos a recogerla el 20, tú la puedes traer mañana, tú la puedes traer el 14 de mayo. Si tú te metes en eso, hoy yo quiero hablarte del fundamento de las ofrendas, para que usted siempre aprenda el porqué de las cosas. El domingo pasado les insistía, Dios no le gusta la manipulación, a Dios no le gusta la imposición, a Dios no le gusta la obligación. Dios dice que Él ama al dador alegre. Y como yo recuerdo los 14 de abril, porque fue la fecha que Él dijo, este cordero que yo tengo predestinado desde antes de la fundación del mundo, yo lo voy a manifestar en mes de abril, un 14 de ese mes. Y cada vez que yo pienso en ese mes y en ese 14, yo pienso, tú te acordaste de mí, tú manifestaste ese cordero por amor a mí, un 14 de abril. Y por eso en esa fecha, el lunes hasta acá, yo te quiero dar mi mejor ofrenda. Si tú me das 5 millones de pesos, yo saco mi diezmo de esos 500 o mi 30% que yo te doy, y sobre ese 70% yo lo voy a partir en 4 partes. O quizás le dije a Dios ahí en la oficina, si tú quieres que te dé el 70 completo, yo te lo doy. Si tú quieres que te dé el 50, además del 30 de mis primicias, contigo yo no tengo problema, porque yo sé que tú eres bueno. Tú eres el dueño del oro y de la plata. Amén. Así es que vamos a cantar eso, quiero adorarte. Y los que hayan dispuesto su corazón para eso, vamos a echar eso en esta canasta. A medida que tú vayas cantando y yo voy a declarar, o antes de ve buscándote ahí el Salmo 65, por favor. El versículo 11. El versículo 11. ¿Lo tiene? Dice ahí, ¿el corona qué? ¿El año con qué? Con sus bienes. Digan, esa es una promesa que yo declaro y yo recibo sobre esta ofrenda del mes de Nisán. Yo declaro que Él corona mi año, que esta ofrenda impulsa mi año, impulsa mi finanza, impulsa mi salud, impulsa mi negocio. Amén. Ahora búscate Éxodo 23. Te estoy dando es una promesa para que tú sepas que tú tienes que esperar Es una ofrenda memorial. Tiene Éxodo 23. Ponle la cintica ahí. Éxodo 23. Ve tocándome la canción, porfa. Pongan la cintica en Éxodo 23. Deja la Biblia ahí. Si tú vas a ofrecerle esa ofrenda, a medida que tú vayas escuchando la canción, tú vas pensando en tu papá Dios y en tu corazón le vas diciendo: Señor, esto es lo mejor. Quiero darte mi mejor ofrenda, Señor. Siempre te daré lo mejor de mí, porque tú me has dado lo mejor de ti. Te doy gracias, Señor. Y ve, hazme un favor, échame ahí, ve. Y ve parándote y ve echándole y vamos a cantar esa canción. Yo invito a todos, si tú no vas a participar de esto, canta y ve pensando en eso. Oh, gloria a Dios. Gracias, Rey. Hasta la oscuridad, mis ojos abriste, pude ver. Te adoramos, Dios eterno. Belleza que causa, santo. Que mi ser te adora. Es verdad. Esperanza de vida en ti. Hey, hey, hey. Ay. maravilloso. Gracias porque un 14 de abril tú manifestaste al Cordero. Gracias por el Cordero tuyo. Gracias por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo declaro que por esa ofrenda que tú hiciste, tú nos redimiste, nos libertaste del presente siglo malo. Como dice tu palabra en Gálatas 1, verso 4. Tu palabra dice que es aquí que tú envías tu ángel. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que Dios te tiene preparado. Escucha, ese lugar preparado son oportunidades. Ahí tú te vas a encontrar con una gente que está predestinada y que tienen lo que Dios ha predestinado para ti. Guárdate delante de Él y oye su voz. No le seas rebelde. Obedécele, porque Él no perdonará tu rebelión. Porque mi nombre está en Él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, yo seré enemigo de tus enemigos. Y yo afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas el Señor tu Dios servirás, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Él impulsa tus cosas materiales. Él impulsa tu negocio. Y Él quita toda enfermedad de medio de ti. Él impulsa tu salud. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra. Y Él completará el número de tus días. Ni tú ni tus hijos sufrirán una muerte prematura. He aquí, dice Dios, yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entra, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Además de esto, enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo, al eteo, de delante de ti. Los echaré poco a poco de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Esto es palabra, un pacto de Dios. Su palabra es su pacto. Su palabra, su promesa, son sí y son amén por medio de nosotros, en la unción de Jesús que está sobre ti. Aleluya. Aleluya. Dale un aplauso a tu padre bello. Dale tu mejor aplauso a él. Te aplaudimos, Dios. Recibe, Señor. Recibe, Rey de Gloria. Recibe, papá. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gloria a Dios. Felicita al que tienes a tu lado. Dite, felicito por la gracia de Dios que tú tienes. Tienes el mejor Dios del mundo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Coloca ahí en tus apuntes el principio o principios de las ofrendas. Principios de las ofrendas. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? De las ofrendas. ¿De qué vamos a hablar hoy? Ahora escucha y retén. Antes de compartir contigo los principios de las ofrendas, tú tienes hecho los 23 ahí. Tienes el versículo 20. Búscate el versículo 20. Yo quiero explicar algo que Dios me inquietó ayer. Tienes el versículo 20. ¿Qué es lo que dice Dios ahí? He aquí, yo enviaré qué. ¿Qué es lo que Dios va a enviar delante de nosotros? ¿Con qué letra se escribió esa palabra ángel ahí? Con mayúscula. Ahora escucha. Quizás alguien, escucha, alguien te puede preguntar, pero ¿por qué Dios envía a su ángel? ¿Y por qué Dios mismo? O sea, Dios le dijo a Moisés, yo enviaré un ángel delante de ti. ¿Y qué fue lo que le dijo Moisés? Yo no quiero un ángel, yo quiero que tú vayas delante de mí. Entonces, da la impresión que Dios está diciendo, yo enviaré mi ángel, pero yo no quiero tu ángel. Busquen Éxodo capítulo 3, para que vean el origen de ese ángel de Éxodo 23. Para que tú aprendas un poquito más de él. Éxodo capítulo 3. ¿Tienes Éxodo capítulo 3? Bebe, mírame acá. Escríbete ahí. Génesis 22. Desde el versículo 15 a 18. Y Génesis 22, de 15 a 18. Tú lo vas a leer en tu casa. Que también habla del ángel. En Génesis 22, yo quiero leer solo en Éxodo 3. Dice el versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de ¿quién? De Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció ¿quién? ¿Te das cuenta? Y se le apareció el ángel de Jehová, el mismo ángel de Hechos 23, en una llama de fuego, en medio de una zarza, y miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Eso fue lo que le llamó la atención a Moisés. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa, por qué razón, motivo o circunstancia la zarza no se quema? ¿Viendo quién? Ahora dime un sinónimo de Jehová. Dios. Viendo Dios que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió. ¿Qué respondió Moisés? ¿Y qué es lo que tienes que responder tú? Cuando tú sabes que hay un llamado de Dios en tu vida, heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Dios: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Así igualito Dios vio la aflicción tuya y mía. Y Dios tenía la fecha del 14 de abril para manifestarse. Y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y Dios conoce también las tuyas. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra. Y esto que sigue yo lo declaro sobre ti. Yo te saco de aquella tierra, pero yo te saco a una tierra buena y a una tierra ancha. Él es el que ensancha tu territorio debajo de tus pies. Él es el que te saca a lugares espaciosos, libres de todo apuro. Él es el que ensancha tu mente. Él es el que ensancha tus pensamientos. Él es el que hace que tú pienses en grande. Y Dios dice: no seas escasa, no seas escaso. Ensancha el sitio de tu tierra, las cortinas de tus habitaciones, porque Dios dice: es aquí que tú te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Yo te saco de esa tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Amén. Versículo 10. Ven. Y tú le has hecho caso a Dios de venir. Por tanto, ahora te enviaré para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vayas a Faraón y saques de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí, llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, como te dice Dios a ti: yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a ustedes. Cuando Dios dice ahí, yo soy, Dios está diciendo, yo soy el eterno presente. Yo soy el Señor Olam. Yo soy el Dios que para mí un día es como si fueran 1000 años. Y 1000 años para mí, dice Dios, es como si fueran un día. Él es el que dice, yo soy el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Ese es el nombre de Dios, yo soy. Yo soy lo que tú quieras que yo sea. Cuando tú necesites que yo lo sea, en el lugar que tú necesites que yo lo sea. Yo soy todo lo que tú necesitas. Yo soy la fuente tuya. Yo soy la fuente de tu suplición. El ángel o Abraham le dijo a Isaac en Génesis 22, Padre mío, aquí está la leña y el fuego para el holocausto. ¿Y dónde está el cordero? Y Abraham le dijo, una sombra de Dios Padre. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Así como Abraham ofrecía su mejor ofrenda a Dios, su hijo a quien amaba, Dios dijo, yo les voy a manifestar la realidad un 14 de abril. Y Dios le dijo, Abraham le dijo, Dios se proveerá de cordero. ¿Sabes qué Dios te dice a ti y a mí? Yo me proveeré de dinero para que pagues tu arriendo. Yo mismo me proveo para impulsar tu negocio. Lo que Dios te dice, no seas escaso. ¿Por qué te limitas en tu mente? Yo nada más quiero que tú me creas, que te mantengas creyéndome, que yo soy el que soy para ti. Génesis capítulo 4. Me expliqué bien en Éxodo 3. Ya viste que el ángel ese es el mismo Dios. Lo que es una teofanía de Dios. Génesis capítulo 4. El principio de qué dije yo. De las ofrendas. Coloca antes de leer Génesis capítulo 4. Porque hay gente que no sabe lo que significa la palabra principios. Coloca, principio es una base o un fundamento sobre el cual se apoya una cosa. Un principio es una base o un fundamento donde se apoya o donde reposa una cosa. Vamos a ver cuál es el fundamento donde se reposa o donde se apoya las enseñanzas acerca de las ofrendas en la Biblia. Antes de leer Génesis 4, léete el Salmo número 11, versículo 3. O sea, y no se moleste conmigo si yo le digo, vamos a leer aquí. Vamos a leer allá porque yo le estoy enseñando. Yo estoy ahora en la unción de maestro. Y puedo estar de pronto en la unción de pastor o en la unción profética. Salmo número 11, versículo 3, ¿lo tienen? ¿Qué dice ahí? Si fueren destruidos los qué, los fundamentos, ¿cuál es la otra pregunta que se hace? ¿Y quién es el justo? Dime tú. Tú eres justo. sea que tú como justo, como una persona justa, tú tienes que tener fundamentos. Los fundamentos son los que mañana pasado no van a dejar que tú te desvíes. ¿Me explico? Si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Búscate Génesis capítulo 4. Dice el versículo número 3. Vamos a leer desde el 1. ¿Conoció Adán a quién? A su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a quién? A Caín. Y dijo, ¿quién fue la que dijo? Eva, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue agricultor o labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín, ¿qué? Trajo del fruto de la tierra, ¿qué fue lo que trajo Caín? Una ofrenda a Dios, para que veas tú el origen de las ofrendas ahí. Caín trajo, si tú lees Génesis capítulo 3, tú no ves, oye, pero ¿de quién le habrá aprendido eso Caín? Yo supongo que de sus papás. ¿Aló? Los hijos aprenden a hacer lo que ven a los papás. Así es que cuidado con lo que haces en la casa. Y lo que dice. Porque tus hijos, mira, copian. Y Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo, ¿qué? También. ¿De los qué? De los primogénitos de sus ovejas. Dame un sinónimo de primogénito. De lo primero. ¿Qué es lo que dice Mateo 6:33? ¿Buscar qué? Primeramente, ¿qué? O sea, cuando aquí hablamos de primicias, que es lo mismo que diezmo. El diezmo era una primicia, era lo primero. Lo que tenía era un porcentaje del 10%. En el Nuevo Testamento las primicias no tienen porcentaje. Cuando yo te hablo del 10 es para que tú no te confundas mucho. Pero yo les he dicho, mi esposo y yo estamos en el 30. Y le estoy diciendo a Dios ya, quiero subir un poquito más. Yo no tengo reparo con zumbarle el 70% a Dios de lo que me da. Pastor, ¿y de qué vas a vivir? Bueno, pregúntale al señor Colgate que le dio el 90 y vivía bien con el 10. Yo creo que Dios es el dueño del oro y de la plata. Entonces dice Abel, que Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de los primeritos, pero tiene otra connotación. Además de primero, dímelo en castellano, así en cartagenero. ¿De lo más qué? Gordo. De lo más gordo tuvo. Gordototúo, tabletúo, pepudo. Pero pepudo se oye muy refinado. Pepudo. ¿Tú estás viendo esa ofrendita de Abelito? Le dio a Dios. Cuando tú vas a darle a Dios, cuando tú vas a traer, diga conmigo, ofrenda.